porque quieres recordarla. Sabes bien que ya se fue, que muy solo me dejó y yo tengo que olvidarla. Traicionero corazón, traicionero corazón, ese amor ha terminado. Hoy tenemos que olvidar y solo me haces pensar en lo mucho que he amado. Vivir, tú no quieres olvidarla. Traicionero corazón, traicionero corazón, ese amor ha terminado. Ya tratemos de olvidarla, de olvidar y no pensar en las cosas que han pasado. Su pasión en su